Pasamos al punto número 12, acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza de urbanización del término municipal de Yaiza. Leemos el dictamen. Visto el expediente de la ordenanza de urbanización del término municipal de Yaiza, debatida la misma, se dictamina favorablemente por 3 votos a favor de los concejales de Upipil y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón. Se acuerda dictaminarla favorablemente. Tiene la palabra San Borondón. Lo mismo que el punto anterior. Nada más que eso. Ganemos. Como en el punto anterior, viendo que es una aprobación inicial y pendiente de verificar los casi 120 artículos de la ordenanza de urbanización de Yaiza, nos vamos a abstener. Igual que la anterior aprobación inicial, cualquier cosa, pues, en lo que está en disposición, presentaremos cualquier cosa en tiempo y forma. Perfecto, coalición. Lo mismo. Muy bien, pasamos a votación. Votos a favor. Grupo de Gobierno, PIL y Unidos por Yaiza. Abstenciones. A favor, Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza PIL y PSOE. Abstenciones, San Borondón, Ganemos y Coalición Canaria.